Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Bueno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas ¿Cómo noches. Andamos por acá? Bien, con frío, pero bien. ¿Qué va a ser? Este año no. Por acá, tocó. Por lo menos estoy por acá. Por acá. No, claro, porque no, no como la semana pasada que hubo que buscarlo por el, desde el otro lado de la, sí, la otra orilla. Y fue bastante difícil, ¿eh? Sí, extraviado encontrarse completamente. Extraviado, la tecnología no, nos jugó una mala pasada, pero bueno. Sí, señora. Pero bueno, qué sé yo. Hoy sí estamos haciendo Piedra Libre. Acá, desde la colectiva. La semana pasada fue vivo y desprolijo, lo habíamos dicho, lo repetimos. Tampoco fue para tanto, che, no empecemos, ¿eh? No empecemos, bueno. ¿No? Mara, buenas noches, Mara. Buenas noches, Mara. Sí, yo soy de lagrimear porque estas cosas, ¿qué va a ser? Pero bueno, estas cosas que dan cierta bronca porque por ahí uno se conecta con Skype y habla cualquier bobada con cualquiera y uh-huh. sin ningún tipo de interrupción. Y cuando necesita que no haya ningún tipo de interrupción, bueno, es Benedetti, a ver si para el viernes que viene me hacen acordar, traigo un cuento de Benedetti, un relato de Benedetti sobre la maldad la maldad de los objetos inanimados, pero la maldad algo, la maldad de los objetos inanimados. ¿Eh? Bueno, Mara está de acá de testigo, yo también, así que no se olvide, por favor. Ahí está. No pierda la memoria. Bueno, y estamos en el 405, 405. Cartel rojo encendido, el 405. Yo sí. Digo rojo por la luz de aire, ¿verdad? Uh-huh, exacto, exacto. Y nos movemos. Uh-huh. Nos movemos en una semana complicada. En una semana bastante complicada, ¿no? O sea, entre los temas que nos tocó transitar es nuevamente el tema de Antena Negra. Uh-huh. Primero, la posibilidad de un allanamiento y el decomiso del equipo. Luego se revirtió la situación, no había allanamiento, pero más allá de que hubo varias posibilidades de hablar en el Ministerio de Comunicaciones, de ir al ENACOM, no se consiguió que no se devolvieran los equipos. ¿Mm? No se consiguió. Esos equipos que estaban... No es que no se consiguió que se los... no se consiguió que pudieran retener y continuar en el aire, ¿no? Claro, bueno. Pero, a ver, había una posibilidad de que hubiera un revés, así como fue lo del allanamiento, y que se pudiera dilatar el tiempo de entrega como habían sido pedido en la orden, en la orden judicial. En la orden judicial, efectivamente. Así que... Si te parece, vamos un poquitito a lo que nos ocurrió, porque toda la semana nos atravesó esto. El lunes a la tardecita ya nos enteramos de que el mismo juez, Martínez de Giorgi, el mismo juez que había sobreseído al ex titular de la cooperativa la Antena Negra TV, Martín Sande, lo había sobreseído por encontrar que no había posible delito, sino que era una cuestión administrativa que se tenía que resolver en los carriles administrativos. El mismo juez, una vez que recibe la resolución por apelación de la Cámara correspondiente, tiene que volver a tomar la causa, consulta a la actual ente administrador, que es el ENACOM. Dos técnicos del ENACOM, y eso lo pone en el expediente el juez Martínez Di Giorgi, dos técnicos del ENACOM, se ve que han estado aquí abajo, han declarado que sí interfiere Antena. Lo que no se explica es qué es lo que interfiere. Claro. Porque en todo caso, el que está desde antes en un lugar donde no le corresponde es la empresa Prosegur. Que claramente no debería estar allí ya desde hace por lo menos 2 años. Bueno, El hecho es que el juez Di Giorgi el lunes ya tenía firmada, ya firmó el allanamiento, había firmado con el decomiso, secuestro de los equipos, efectivamente. Así que el martes a la mañana amanecimos aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, uh-huh. Donde además se sumó que se cortó la luz, uh-huh. que uno lo vinculó en forma con inmediata. Con ese 4 de septiembre, donde también cortaron la luz y vinieron y hicieron en ese momento sí el allanamiento. Claro, fue lo previo al allanamiento, uh-huh. fue cortar la luz. Uh-huh. Al final, bueno, fue por otros motivos que se cortó la luz, pero no importa, en ese momento se había asociado y fue un día realmente muy tenso en el cual el juez cambió su decisión y le propuso a Antena Negra, un eufemismo que ni para ironía da. No. Exactamente. Ordenó que se devolvieran en 48 horas los equipos, de lo contrario, continuaría con el proceso contra, en este caso, Martín Sande. O sea, va preso, no tenía otra alternativa. Opción, exactamente. ¿Eh? Por eso yo decía que hubo una posibilidad de que no sucediera, pero lamentablemente no hubo ese acuerdo, ¿no? Efectivamente, no hubo ese acuerdo. Y ante una alternativa en la cual había una suerte de extorsión por parte de la justicia, o sea, se cambiaba el allanamiento por extorsión. Uh-huh. Muchos consideramos que la violencia ejercida era la misma. Exacto. Y sin terminar de dilucidar cuál es la situación real de Prosegur, uh-huh. que acá pareciera que no importa. Claro. Prosegur está ocupando el canal que tampoco está habilitado Prosegur para ocupar ese canal, el canal 20. No, porque ya se lo tendría que haber quitado de ahí. Es más, hubo una orden presidencial uh-huh. firmada por Cristina Fernández de Kirchner hace prácticamente un año ya a esta altura, uh-huh. y en ese momento el AFCA no arbitró los medios para sacar a Prosegur de ese lugar. Uh-huh. Más tarde o más temprano va a tener que salir de allí Prosegur, uh-huh. porque esta es una señal destinada a medios digitales, a medios de comunicación digitales, no a una empresa de seguridad uh-huh. Para sus alarmas. Bueno, lamentablemente, como bien lo decías, las tratativas que se hicieron prácticamente durante el miércoles y parte del jueves a la mañana, uh-huh. con el ENACOM no dieron resultados y hubo que silenciar el canal y entregar los equipos, lo cual para todos, entiendo que para todos los que hacemos medios comunitarios, uh-huh. alternativos, populares, es un momento doloroso. Uh-huh. Silenciarlo desde el aire, a salir al aire. En esa, o sea, no digamos que Antena Negra sigue emitiendo a través de internet, a través del streaming que tiene. Y a través de Canal 4 y de el canal, TV. Claro, de TV, que es el análogo. Así que bueno. Bueno, eso es estaremos lo que nos seguramente pasó. Están haciendo mucha fuerza para ver cómo logran revertir esta situación. Y seguramente seguiremos teniendo y conteniendo al tanto de lo que va sucediendo, porque realmente es muy injusto que se apague un medio comunitario por uh-huh. mala ocupación de una empresa de seguridad que tendría que estar en otro lugar. Exacto. Y bueno, y nosotros, el resto uh-huh. de la Red Nacional de Medios Alternativos, practicando la solidaridad con las compañeras y los compañeros de Antena Negra TV. Vamos al contenido de hoy, aunque sea alguna cosa. Sí, bueno, estuvo en el taller, en la reconstrucción ocular, en el taller textil. Una inspección ocular, efectivamente, en el taller textil. Eso fue el miércoles a la mañana. Mm. En el taller textil de la calle Luis Vial, al 1200, lugar donde hace poco más de 10 años ya se produjo el incendio que significó la muerte de 6 personas. Mm-hmm. Estuve allí, bueno, lo vamos a tratar ahora. Vamos a compartir alguna cosa en forma inmediata. ¿Qué más? Hoy viene la columna de Alejandro Cabrera Vito, sí. de Jamaicadero, se comprometió. Bueno. No me cumplió de traer acá el CD, el disco, el DVD que me iba a traer, pero bueno, no importa, eso lo tendremos como pendiente. No, porque ante no poder no salir se olvida el. Usted, no, pero él me lo prometió la semana pasada. Ah, así que bueno. Me dijo bueno. que en cualquier momento de la semana se iba a acercar, no se acercó, no importa. Bueno, está bien. Lo tenemos en esa lista. Va a pasar por acá también a alguien de Todos los 25 contra Monsanto, que bueno, se hace justamente el 21 de mayo esa marcha mundial internacional contra Monsanto. Más de 500 países se van a estar movilizándose contra Monsanto. Así que bueno, vamos a tener acá la voz

Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá hemos vuelto a este Piedra Libre. Como lo dijimos recién, ya está acá con nosotros Juan Spinetto, integrante de Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿qué tal, Daniel? Graciela. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar acá en Piedra Libre. Uh-huh. Y no más que palabras de agradecimiento para los medios alternativos que hacen periodismo y visibilizan estas cuestiones que obviamente los grandes medios concentrados buscan ocultar. Ocultar, exactamente. Sí, está en lo que ocultan. Bueno, Juan, recién también lo anticipaba el compañero Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos, que también una banda muy solidaria con todas las luchas. Sí, sí, anticipaba la movida internacional que se viene, ¿no? Exactamente, este próximo sábado 21 de mayo es la Jornada Mundial contra Monsanto. Más de 400 ciudades en el mundo se van a manifestar contra este monstruo de los transgénicos. Uh-huh. Particularmente en Argentina, desde el año pasado hemos logrado que, aparte de Buenos Aires, marchen otras ciudades. El año pasado fueron más de 20, ahora vamos contando 12, entre las cuales está, por supuesto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también Córdoba y Rosario, que son las tres principales ciudades del país. Claro. Y más otras del interior. Uh-huh. Particularmente en Córdoba, bueno, sabemos que Monsanto desde el año 2012 se quiere instalar y no puede porque no tiene licencia social con los vecinos de Malvinas Argentinas, que es uno de los pueblos más pobres de Córdoba. Entonces Monsanto buscó meterse con la falsa promesa que siempre hacen de empleo, y bueno, no pudo. Y acá en Buenos Aires, bueno, nos vamos a juntar a partir de las 12 en Plaza San Martín. Uh-huh. Promediando el mediodía vamos a compartir una olla vegana con frutas orgánicas que desde cooperativas como Iriarte Verde nos han gentilmente donado, que siempre apoya la lucha, para alrededor de las 15:16 emprender la marcha hacia el obelisco. Ajá. Con la intención de visibilizarlo. Previamente va a haber charlas, va a estar Jorge Rulli, que, bueno, como sabemos, es un gran referente de esta lucha desde el inicio, desde el año 96, del Grupo de Reflexión Rural. Así que para nosotros es un gran honor que él esté, cumpliéndose 20 años desde la aprobación en el 25 de marzo pasado de la soja RR, que uno de los principales denunciantes desde aquel entonces venga a brindarnos su conocimiento y, bueno, decir unas palabras. También va a estar el periodista Patricio Leisegui, de que hizo ese autor de Santafesino, ¿no? Santafesino, que hizo el libro Envenenados. Uh-huh. Nos va a contar un par de cuestiones. Jorge Caxewer, que es una eminencia dentro de lo que es transgénicos, es doctor en terapias neurales y, bueno, nos va a hablar en general de los transgénicos y, bueno, alguna que otra sorpresa y la marcha. Sigue estando las oficinas de Monsanto allí en Plaza San Martín. Correcto, por eso es la convocatoria. Bien. Por eso es la convocatoria. Este año, como siempre, bueno, queremos no solo que se vaya Monsanto, sino que se empiece a visibilizar las consecuencias nefastas de este modelo que es para nosotros es un agrogenocidio, donde hay pueblos rurales fumigados que por año se están tirando más de 300 millones de agroquímicos que afectan a 12 millones de personas. Son verdaderos territorios de sacrificio. Y bueno, tenemos que ser conscientes y solidarios de la realidad que está pasando. Ahora hace poco, ya si la Organización Mundial de la Salud nos viene a decir que hay una conexión, hay, el glifosato es probable cancerígeno. Cuando nos dicen probable en su terminología, uh-huh. nos están diciendo que hay pruebas. Uh-huh. O sea, que no es una probabilidad uh-huh. estadística, sino que efectivamente hay pruebas. Que bueno, también habrá que ver qué es lo que se traen, porque cuando la limosna es grande hasta el ciego desconfía. Nuestro querido doctor Carrasco viene denunciando esto, venía denunciando esto desde hace unos años, y ahora bueno, también lo vamos a recordar que se cumplen dos años de su partida. Sí, exactamente. Sí. Y vos lo nombrabas recién en presente, y es absolutamente imposible nombrarlo en pasado. A todos nos pasa lo mismo, Juan. Sí, sí, tal. Yo encontré, vos sabés que yo, buscando otra cosa, mirá, de casualidad, porque aparte queríamos hablar justamente de Carrasco. De Carrasco, que nos va a seguir atravesando en el programa. Pero encontré esta frase, mirá, ¿la compartimos un minuto? Sí, claro. Monsanto es un instrumento de desocupación del territorio. Lo que se intenta es barrer, y para eso, como no queda muy bien últimamente hacer genocidios, entonces busca otra manera de sacarse de encima a la gente. Hay que desocupar territorios porque esos territorios son ricos, porque producen cosas, porque tienen cosas que ellos necesitan. Andrés Carrasco. Bueno, qué vigencia lo que dice. Nosotros, o sea, siempre decimos que este modelo ha destruido lo que es la ruralidad argentina. O sea, uno se acuerda de los peones de campo, de los policultivos, de la gente trabajando la tierra, metiendo las manos en la tierra, y todo cómo ha desaparecido eso. Y así tenemos hasta drones que fumigan, mosquitos automáticos sin tripulación, lo cual ha generado mucho desempleo, desarraigo y expulsión del medio rural, tanto de pequeños campesinos, de gente que antes eran peones en ganadería o en otros cultivos, como de comunidades originarias también. Sí, vos hablas de las fumigaciones, y justamente también está la lucha en las escuelas, ¿no? Que se ha fumigado tanto, y la lucha que genera todo, desde las maestras, desde los padres, desde los propios chicos que encuentran hoy. Veíamos hace un tiempo una actividad donde los mismos chicos hacían dibujos, y hoy vos fijate lo que es, ¿no? Un chico que tendría que pensar en otras cosas, hoy ve como algo normal que haya un mosquito que los esté fumigando, y que eso produzca en otros lo que realmente produce, ¿no? Teníamos acá, han venido varias integrantes de escuelas fumigadas, donde se han mostrado cosas que no podíamos llegar a entender cómo se había producido a través de esas fumigaciones ese estado en la gente, esas enfermedades y esas muertes, ¿no? Que hay a través de las fumigaciones. En esto hay que hacer fuerte hincapié en empezar a comprometer a los gremios docentes que defiendan a sus trabajadores y a los niños, a la comunidad educativa. Por ejemplo, ahí está el caso de uno de Entre Ríos, creo que se llama ACMER, que participa activamente. ACMER, sí, efectivamente. Estaría bueno que otros gremios, tanto de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, Santa Fe, se comprometieran con ni más ni menos que sus afiliados, los que le pagan la cuota sindical, y se pusieran a la cabeza de este reclamo, porque por ejemplo, en Santa Fe hay un proyecto de la diputada provincial Bertero, que es la viuda de Esteves Boero, que pretende que se fumigue por vía aérea 200 metros y por vía terrestre a 100 metros, cuando en otros lugares estamos hablando de 2000, pero igual eso de las distancias, o sea, como que poner distancia para cometer este genocidio. El tema de la deriva, yo recuerdo algunos ejemplos de la deriva, y uno de ellos es, se han encontrado granos de arena del Sahara en el Polo Norte. Entonces no podemos decir no, porque si el viento sopla menos de que eso es una pavada, no se puede creer en eso. Sí, totalmente. No hay manera de controlar la deriva. Porque los mismos campesinos, los mismos trabajadores rurales te dicen, está bien, el rocío durante la noche cae, a la mañana se vuelve a levantar, y lo que se levanta vuelve. Aunque en el momento de la fumigación no se expanda, se expande al otro día de repente. Hoy más que nunca hay que visibilizar la lucha contra Monsanto, porque este gobierno, por ejemplo, ha confirmado a Lino Barañao, que es su gran lobista, su representante de sus intereses. Sí. Fue quien destruyó y desacreditó al doctor Andrés Carrasco. Andrés Carrasco, exactamente. O sea que es el enemigo público número uno de los que luchamos contra estos monstruos corporativos. O sea que hay que, este 21 vamos a exigir su renuncia. Sí. Entre los reclamos que vamos a hacer, tanto de él como de otras personas. Bien. Como por ejemplo el nuevo ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, José Sarkis, ex CEO de Monsanto. Bueno, y tantos otros que están en la CONAVIA. Sí, justamente el ministro de Medio Ambiente, ¿no? Sí, que dijo que... Que ha ido a lugares donde no ha podido... Que es muy socrático, solo sé que no sé nada, algo solo así. Sí. Todo el tiempo está diciendo eso, realmente... Que es como que se está cubriendo. Claro, pero que haya puesto una persona de ese tipo, que haya ido tanto ha ido a distintos lugares, como es a Veladero, que ha ido a Andalgalá, donde, por supuesto, eso ha pasado muchas veces en épocas anteriores, y eso me remite mucho al tema del 2001, 2002, cuando venía alguien a criticar algo y los asambleístas sabían mucho más que la persona que venía a criticar. Sí, acá pasó lo mismo, sí, acá pasó lo mismo, ¿no? El ministro de Medio Ambiente fue, lo mandan a ir y realmente... No sabe, y también hay una posibilidad de difundir todo eso a través de medios alternativos que, por supuesto, nadie le va a decir lo que está sucediendo, sino que no es un medio alternativo. Y los asambleístas que están en esa lucha. Juan, ¿podrías contarnos un poquitito del colectivo de todos los 25 hasta que se vaya a Monsanto? Sí, desde ya quiero aclarar previamente que esta jornada, por tratarse la mundial, es... digamos, tiene tintes diferentes a nuestras marchas mensuales, porque claro, a lo largo de 5 asambleas públicas y en espacio público que hicimos, convocamos a todas las organizaciones que codo a codo muchas han acercado y estamos trabajando. Pero lo que hace nuestro colectivo nace, ya cumplimos 2 años, nació en el año 2014, en el mes de febrero, nace como necesidad que acá en Capital Federal también exista un aguante, una resistencia en contra de Monsanto, nace en el contexto de el bloqueo en Córdoba, se hizo solidariamente un acampe acá frente al Congreso, donde compañeros que nuestros han participado, y entendemos que nosotros, o sea, por estar acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos que sí hablar de este tema de las fumigaciones y el drama del agrogenocidio dentro en el interior de Argentina, pero también que nosotros, como consumidores, somos víctimas a menor escala, más invisiblemente, pero de esto que es la dictadura de la góndola, donde uno va al supermercado y el 90% de los productos contienen transgénicos. Exacto. Que, o sea, con nombres JMAF, jarabe de maíz alta fructuosa, lecitina, ya descaradamente agarras un chocolate y te dice que tiene soja, claro, la mortadela tiene proteínas. Todas esas de soja, marcas que la gente consume y que no se da cuenta, todo, que y que va acumulando a lo largo de los años. Y nosotros denunciamos, sí, Patti, Bimbo, Sancor, todos transgénicos. Sí. Todos transgénicos, entonces la gente, o sea, acá en contextos urbanos, por ahí, o sea, no es tanto la... digamos, los principales problemas que encontramos son nuevas enfermedades como la esterilidad, diabetes, obesidad, que eso es todo consecuencia de esta comida chatarra industrial hecha a base de transgénicos, porque nosotros de toda nuestra producción total de soja, porque también está ese mito, que ahora la FAO también dice que con la agricultura... que los transgénicos no van a erradicar el hambre en el mundo. Algo que veníamos diciendo. Claro. Hace tanto. Se ve que Monsanto va a alargar su línea orgánica. Porque viste, dicen esto. Como lo que decíamos. No sé si entraste a la página de Monsanto Te Informa, Monsanto Te Comunica. Ah, sí, sí. Es impresionante, la verdad, que han gastado. Sí. Es una página argentina, no es que a nivel mundial. Pero evidentemente se han metido tanto que hoy necesitan ponerlo para que se revierta la imagen, ¿no? Pero es, me parece que por ahí también podría ser, ¿no? Es decir, que ellos mismos se dan cuenta que el negocio está como llegando a su fin, digo. Este modelo. Bueno, de ahí la apropiación de la semilla, tal vez, también, ¿no? Ese es un tema muy serio. O sea, el tema de la apropiación de la semilla. Pero quería redondear esto de que de la producción de soja... O sea, este mito que nos quieren imponer que los transgénicos van a erradicar el hambre en el mundo, la producción de soja, por ejemplo, en la Argentina, un tercio se usa para biodiesel, otro tercio se usa para forrajeros, o sea, el alimento balanceado de ganado, porcino principalmente, bovino, y el tercio restante como alimento, que bueno, nosotros lo vemos, como decíamos, en estos... transgénicos que tenemos en la góndola. Uh-huh. Y es por eso que, bueno, o sea, esta gran mentira de que van a erradicar el hambre en el mundo, al contrario, día a día perdemos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Uh-huh. Soberanía alimentaria porque ya no podemos decir qué comer, salvo que realmente nos los propongamos y volvamos a meter la mano en la tierra, o de última, los que no podemos porque vivimos en ciudad, nos acerquemos a cooperativas de trabajo que están acá nomás, ¿eh? Parque Pereira, hay un gran polo de productores orgánicos. O sea, es cuestión de proponérselo, empezar a cambiar desde uno, y tenemos que ser conscientes que en la ciudad, o sea, no tenemos el drama de que pasa un avión y nos fumiga, pero estamos comiendo comida fumigada. Totalmente. Recordamos un poquito que entonces es el próximo sábado, no, mañana no, el otro sábado, 21 a las 12 en Plaza San Martín. Esa es la convocatoria. En Plaza San Martín va a haber una olla vegana. Le pedimos a la gente que por ahí se lleve su vajilla. Ajá. Va a partir de las 16 la marcha, previamente las charlas de Ruli, Caxewer y Patricio Leisegui. Perfecto. Y no me quiero olvidar de nada. La marcha está al obelisco y ahí termina. Ahí terminaría con la lectura de un documento. Bien. Y por ahí alguna que otra sorpresa. Pero también quería aclarar que en caso de lluvia, sí, directamente concentramos y marchamos a las 17. Y bueno, por cuestiones lógicas se suspenden el resto de las actividades. Exacto. Claro. Pero si llueve, el mundo marcha el 21 al 5, nosotros también vamos a marchar. Uh-huh. Ni la lluvia nos va a detener. Exacto. Bien, perfecto. Así que... Juan, nosotros en general, cuando encontramos una frase como esta, la dictadura de la góndola, después la usamos. Igual te vamos a reconocer los derechos de propiedad. No te vamos a pagar un mango, no creo, por supuesto. Pero sí vamos a reconocer que esta frase la escuchamos de Juan Spinetto. Dime. No, muy buena la frase de Carrasco. Después te la voy a pedir porque, bueno, sí, marca... sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, muchísimas gracias a ustedes. Y la recordamos. O sea, están todos invitados. Agradecemos de vuelta a ustedes que, como integrantes de la red Medio Alternativo, siempre nos han apoyado. Estamos por largar un spot, después se los vamos a acercar. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, nos vemos todos el 21-5 en la Marcha Mundial contra Monsanto. Vamos a empezar ahí. Gracias, Juan. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Hola, amigos. Soy Bradford Marsalis, tocando por unas monedas en Gallardo Avenue y Acoite. Quería anunciarles el nuevo hora de verano de Jazz Nautas, lunes de 20 a 22 por La Colectiva, 102.5 MHz. ¡Bueno, boludo! ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es... aromas y sabores. En Somalia, desde 2005, decenas de lanchas con sus pescadores armados han decidido enfrentar el saqueo al que son sometidos por los grandes buques factorías con pesca de arrastre en sus costas. Sin gobierno, sin fuerzas de mar que puedan defender el territorio marino, principalmente franceses y españoles, llegan para depredar sus caladeros en un negocio que a 2011 facturaba 450 millones de dólares anuales. Esto y mucho más por La Colectiva. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo, la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es... Piedra Libre. No vender nuestra dignidad a nadie porque no nos han dado nada. Por ninguno de los chicos que se murieron nos han dado nada, Angélica. Así que nosotros tenemos que seguir en la calle. Y a nuestros pibes lo van a respetar como eso, como todos nuestros pibes. Porque todos los pibes humildes son mi hermano, son el hijo de Angélica. Y cuando nosotros hablamos, no hablamos por un caso solo. Hablamos por todos los pibes. Y por todos los barrios humildes. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? Cuando el cuarto menguante anuncie la más oscura oscuridad. Entre el flamenco, las artes plásticas y la literatura, cosecharemos los dones del hemisferio de sombra. Confabuladoras nocturnas, el cuarto sábado de cada mes, de 15 a 17 horas, por Radio La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estábamos nuevamente. Seguimos con el programa. Ya promediamos más de la mitad del programa. Sí, señora, sí, señora. Bueno, lo habíamos anticipado el viernes pasado. Uh-huh. Eso sí, llegamos a anticiparlo. Que el sábado iba a haber y hubo una uh-huh. movilización en el departamento de Maldonado, Uruguay. El tema, el eje de esa movilización era el agua, ¿no? Uh-huh. Y lo que está ocurriendo con la Laguna del Sauce. Y el domingo hubo. Como todos los años, una marcha nuevamente, un abrazo al Puerto General San Martín allí en Gualeguaychú. En ambas acciones estuvo Pablo Antoria. Ya estamos conectados con él, ya estamos comunicados con Pablo. Buenos días, buenos días, buenas noches, Pablo. Buenas noches a la audiencia. Un saludo a todo el pueblo de Buenos Aires y en realidad en la Argentina que nos puede escuchar, ¿verdad? Sí, muchas gracias por atendernos, Pablo. Efectivamente, estuviste allí en Maldonado tú el sábado pasado, ¿verdad? Sí, exactamente. Se hizo una movilización por el tema de la contaminación de la Laguna del Sauce que abastece, imagínense ustedes, a Punta del Este, uh-huh. a Piriápolis, sí, a los grandes balnearios de la costa del este uruguayo, donde tantos argentinos vienen a veranear. Uh-huh. Y pasado esta etapa del verano... Bueno, la gente salió a la calle a protestar porque la contaminación es insoportable, no se puede tomar el agua a las canillas, que acá era lo usual. Lo usual teníamos agua potable de muy buena calidad, pero con el tema de las plantaciones de soja transgénica, con el tema de mal tratamiento de las plantas de saneamiento de algunas ciudades del entorno a un arroyo que es el tributario que aporta las aguas hacia la Laguna del Sauce, que se llama Pan de Azúcar el arroyo. Uh-huh. A raíz de todo eso, la contaminación nos ha tapado realmente, no solo acá por el tema de la soja y los árboles transgénicos, bastante celulosa también. Claro. En ambos casos tenemos una contaminación muy grande. Y a raíz de eso, bueno... Hay un cansancio en la gente y salieron a la calle, ¿verdad? Hay una organización de acá del Maldonado, de unas 30 organizaciones más o menos de la en todo el departamento medioambientales, más la Asamblea Nacional Permanente, que es una organización nacional, sí. Que es, hace unos años que estamos acá en Uruguay, que está en Uruguay, y bueno, basado en eso y con el respaldo de la gente y la experiencia de la Asamblea Nacional Permanente, se pudo organizar esto, ¿verdad? Medio trabajoso, pero fue muy bueno y estamos muy alentados por haber participado en ello. Claro. ¿Cómo fueron notando eso? ¿Fue paulatino? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que estas aguas de la Laguna del Sauce están contaminadas? Bueno, hay mucho tema, como sea la Facultad de Ciencias del Uruguay, acá hay un especialista, ustedes tienen a Carrasco, al profesor Carrasco en la Argentina, acá tenemos al profesor Daniel Panario, ajá, de la Facultad de Ciencias. Y bueno, este hombre, un gran luchador por el tema del agua y del medio ambiente, denunció, ¿verdad?, junto con el fiscal Viana, la situación, claro, fiscal de Estado, ¿verdad?, la situación que estaba pasando en Uruguay por el tema de la contaminación, que ya les dije cuál era la fuente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, se juntaron muchos grupos y se manifestó por el medio Maldonado, que es la ciudad pegada a Punta del Este. Claro. Y bueno, fue muy buena la marcha, mucha juventud, acá hay muchos centros universitarios, y se plegaron realmente muchos de ellos, de los jóvenes que piensan, por lo menos, y muchos adultos también, por supuesto. Uh-huh. Y fue un éxito para nosotros, ¿verdad?, la organización, y haber concluido con éxito esta marcha, y haber llamado a las autoridades nacionales a que se den cuenta. Y la ENP va a organizar este tipo de marcha en todo el país. Ajá. En todos los lugares donde hay problemas de medio ambiente, que en realidad en todo el país, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sigue siendo privada la provisión de agua allí en el departamento de Maldonado? Sí, hay una acá se paga el agua más cara de todo el país. Ajá. Tenemos que tomar agua embotellada. Mm. Entonces, por lo tanto, es muy caro el tema del agua acá. Son unos 1.500. Cada familia hay un cálculo que está gastando más de 1.500 pesos mensuales uruguayos, ¿verdad? Son $50. Sí, más o menos. Más o menos, sí, sí. $50. Sí. Entonces, para nosotros es caro realmente la provisión en cada familia, y bueno, esa situación también económica hace que la gente esté harta de esta situación. Mm. Y bueno, así, por intermedio de la Facultad de Ciencias, decía, del fiscal de Estado Viana y de otras personalidades del país, y también mandamos muestras a la Universidad de La Plata, mandamos muestras a Canadá también del agua, no sé, y nos dijeron que estaba totalmente contaminado. Ah. Los únicos que no saben que estaba totalmente contaminado era la ministra de Medio Ambiente, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Alguna respuesta hubo después de esta manifestación? Bueno, cuando íbamos a largar la manifestación salieron con una cadena televisiva de parte del Poder Ejecutivo diciendo que se estaban tratando de solucionar todas las cosas. Uh-huh. Y la solución que ellos dan, imagínense que se ponían 20 miligramos de carbón activado cada 100.000 litros de agua, y ahora están poniendo 180 miligramos. Esto es cancerígeno. Uh-huh. Y después productos químicos para darle limpidez y sabor al agua, lo cual también es... Uno prueba un poquito de agua para ver qué pasa y es cloro puro. Claro, claro. Es horrible. Entonces, acá se vive mucho del turismo y es importantísimo. Ahora estamos presionando tremendamente para que arreglen todo este tipo de cosas antes, en el verano que viene, porque si no la gente va a salir para Brasil, no van a venir a Uruguay. Ese es un problema. Acá viven miles y miles de familias del turismo, ¿verdad? Es una la industria sin chimenea que tenemos acá en la zona este, es el turismo. Claro. Sí, acá seguramente la mayoría de los que nos están escuchando también lo saben, ¿no? Que bueno, son zonas sumamente turísticas. Pablo, no sé si te queda tiempo porque sé que estás allí en una reunión inminente. ¿Podés dejarnos algo de lo que a su vez te dejó la marcha en Gualeguaychú? Porque al día siguiente fue la marcha en Gualeguaychú y sabemos que fuiste por ahí. Sí, fuimos en total cerca de 400 uruguayos estuvimos ahí. Ajá. De acá de Maldonado fuimos un ómnibus de 46. Ajá. Sin dormir prácticamente, porque de mañana fue la marcha. De tarde hubo una asamblea nacional acá en Maldonado que participamos, y ya de tardecita salimos para Gualeguaychú, sí, en el ómnibus. Claro. Y allá llegamos, los compañeros de Gualeguaychú nos trataron como siempre muy bien. Y lo bueno que vimos, que prácticamente el año pasado, quizás a raíz de las elecciones y ese tipo de cosas, mucha gente había quedado un poquito herida, ¿no?, por temas internos que desconocemos. Uh-huh. Y bueno, esta vuelta prácticamente duplicó la cantidad de gente, que fue como que hay un respiro nuevamente en las marchas de Gualeguaychú. Uh-huh. Nos dejó sumamente satisfechos a todos nosotros. Vimos también mucha juventud, familias con niños, todo ese tipo de cosas. En una palabra, no se dejan en su empeño de que se retire, igual que nosotros pensamos que estas plantas, que son las plantas más grandes del mundo, tanto Bondia como Monte del Plata, hay que cerrarlas porque nos están contaminando no solo el río Uruguay, sino toda la parte litoral del país. Uh-huh. Y lugares donde producíamos vegetales o trigo y otros productos agropecuarios, hoy están tomados prácticamente por los árboles, ¿verdad? Claro. Y miles y miles de pequeños productores en la calle, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hubo acá, se prohibió una minera, que habían venido los ingleses acá. Uh-huh. Logramos que separaran eso, y unos 400 productores que habían sido desplazados de sus campos están volviendo, por suerte, a su tarea nuevamente, a recomponer todo. Porque habían adquirido estas empresas y ahora están devolviendo los campos mediante un mecanismo a sus reales propietarios, ¿verdad? Claro, claro. Acá ¿estás hablando de Aratirí? De Aratirí, sí, sí. Acá tenemos algo que se llama el Instituto Nacional de Colonización. Uh-huh. Que es la que se encarga de comprar campos para la gente que se quiere instalar en el campo. Es una pequeña reforma agraria, digamos. El Uruguay está muy subdividido, ¿verdad? Pero esto viene de muchísimos decenas de años atrás. Claro. No es de estos gobiernos, ni de los anteriores tampoco, sino que aún antes de la dictadura ya estaba implantado esto. Durante la dictadura no se compró nada de campos. Uh-huh. Pero después, posiblemente, cuando vino nuevamente la democracia, sí. Uh-huh. Y bueno, por suerte hemos participado en reuniones en un lugar central que se llama Cerro Chato, donde se iba a instalar la minera. Y con gran satisfacción vemos que los 12.000 pequeños productores expulsados prácticamente ya están volviendo a sus campos a plantar. Y bueno, eso es muy importante, tanto trabajan en carne como en productos agrícolas. Sí, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este amplio informe que nos has dado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y nosotros siempre al firme con ustedes, y siempre evaluamos. Que ustedes siempre tratan de estar informados de lo que pasa de este lado del río, ¿verdad? Mm. Muchas gracias al pueblo argentino y a ti especialmente por esta comunicación. No, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Antoria es periodista y es integrante además de las Asambleas Populares del Uruguay, ahora radicado en Piriápolis. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber

lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos. ¡Qué frío que sí, hace! Sí, sí. ¿No? Hace frío. Yo me imagino que en zonas más abiertas debe hacer más frío. ¿Te parece? Me parece. Así a ver, preguntemos. Preguntemos. A ver, ¿está del otro lado Pablo Arambilla? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y ustedes? Sí, estoy justamente acabo de poner un leño más en la estufa. ¡Oh, qué lindo! ¡Opa, qué lindo! Sí, hay que, bueno, es el momento, ¿no? Hay que calefaccionar bien, ¿eh? Claro. Leño tras leño. Ajá. Sí, porque, bueno, por supuesto, hay que arreglarse con la leña que hay de la poda del verano anterior. Ajá. El invierno anterior. Uh-huh. Bueno, justamente porque imposible comprar leña. No. Ah, es cara. La leña, hipoteca el sueldo. Más o menos. Más o menos, ¿no? O sea, sí, es como si le viniera la factura, claro, de la luz para acá, para los que sí, estamos. Sí. No, el gas. Es una ganga al lado de los. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, entonces sí, debe ser. Uno nunca tiene idea. ¿Qué sé yo? A veces uno hace un asadito de esos con leña, sí, esos que tiene así un hornito y le ponemos leña y es cara. Realmente es cara. Pero no nos imaginábamos que. La leña para calefaccionar ahí en la zona de Escobar era también cara. Sí, sí, sí, está muy saladita, así que bueno, meta hacha, hacha, es lo que va, así que bueno. Vamos a ir viendo esos árboles que van podando, que empiezan a podar en estas épocas, vamos a empezar a agarrar leña y vamos a ponerla, ¿no? Me parece bárbaro, sí, sí, sí, usted leña que vea, sí, avise. Perfecto, claro, perfecto. Los porteños muchas veces se quejan, ¿no? Nos quejamos, qué cantidad de leña que tiraban en la calle, uno dice, cuánta falta hace en otros lados, ¿no? Sí, totalmente. Increíble, ¿no? Pero bueno, son esas cosas, a veces la perspectiva, ¿no?, de los lugares, bueno, nos hace pensar diferente, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, recordémosle a los oyentes dónde estás. Sí, bueno, en las afueras de Escobar, ¿no? En las afueras de Escobar. Exactamente. Verde, más precisamente. Bien. Una zona en donde, por supuesto, el gas llega en tubo, en garrafa, sí, lógicamente. Está bueno recordar eso, ¿no? Uno a veces piensa que es tan simple para algunos y realmente no es tan fácil. No es tan fácil. Lo mismo el agua, tiene, bueno, en fin, aquella que vive en el conurbano sabe de estas experiencias, ¿no? Sí, claro. Depende de las distancias, con distinta complejidad, pero bueno, aquí por ahí se suman distintas cosas, ¿no? Así que bueno, el trabajo con la naturaleza en el marco de la naturaleza, bueno, también requiere un trabajo sistemático para, en este caso, no morir de frío. Sí. Bien, bueno, ¿le parece que vamos a actualizar un tema que hace rato me parece que no tocamos las columnas de los viernes, que es el problema de la cooptación? Cooptación, ajá. ¿Se acuerda de esa palabra que sí, era muy endilgada, el kirchnerismo? Efectivamente. Sí, efectivamente, la hemos trabajado muchísimo. Claro. Porque efectivamente era tomada una cantidad de discursos de la, digamos, de las movilizaciones populares, eran tomados por el Estado, recuperadas y, bueno, vueltas con otra forma. Uh-huh. Bueno, mire, en este caso yo he hecho tres recortes, vamos a trabajar con el primero. Ajá. Justamente un audio de una editorial, yo sé, una persona que ustedes reconocen muchísimo como Nelson Castro. Ajá. Sí. Bueno, justamente de Nelson Castro recorté la editorial del día de ayer, que me parece muy interesante porque hace una comparación con la crisis brasileña y la crisis del 2001. Les propongo escuchar, es una perlita, lo que sienta que esté escuchando. Quiero tomar un minuto para compartir con ustedes todo lo que significa el proceso político de Brasil. ¿Qué está experimentando entonces Brasil? ¿Qué marca la sociedad? Un descreimiento creciente en la mayoría de la dirigencia política brasileña. Tiene un aire del que se vayan todos que vivimos en la Argentina. Y esto es dramático. Primero porque el que se vayan todos es inaplicable. Me acuerdo que lo decíamos esto acá en nuestro país en la crisis del 2001 y mucha gente se enojaba con nosotros porque sonaba impopular. Claro, uno dice, ¿qué va a querer decir esta clase política brasileña? Que se vayan todos. Pero el problema es que no hay otros por venir. No es que se vayan todos y hay otros. No hay muchos más por venir. Y no crea que los que están por venir son todos mejores que los que hay. Hubo un momento en el cual se creyó que, bueno, va a venir un Mesías por fuera de las estructuras políticas y nos va a solucionar. No es la solución. La solución la debe dar la estructura política. El kirchnerato, este régimen autoritario con bases democráticas, fue producto de esa crisis. De esa crisis que vivimos en el 2001, en donde la gente decía, por favor que venga alguien a poner orden a esto y solucione las cosas. No me importa cómo. Y en el cómo pasan estas cosas. Las crisis políticas son tremendas. Es un daño enorme que se le hace a la política, que no tiene solución por fuera de la política. No tiene solución, porque los deja a los países y a las sociedades sin destino. Estás en Continental, escuchando a Nelson Castro, gente de radio. Buah. ¡Puf! ¡Apa! ¡Puf! ¡Escucha! Que le encontré. Impresionante, muchas gracias, no, Pablo, no. Honestamente lo digo, sin ironía, porque, no sé, a mí, ahora te quito un minutito nada más a lo que vas a decir, pero arrancó bien. No, arrancó bien, e inmediatamente, en cuanto pudo, fue para el carajo, porque no... Derrapó horrendo, una cosa terrible. Además, bueno, hay mil cosas en lo que dijo, muy interesante. Sí, bueno, me parece que, a ver, le señalo algunas, ¿no? A ver. Esta idea, bueno, de el que se vayan todos era algo inaplicable. Inaplicable, efectivamente. Ah, claro, lo decíamos por entonces. Ahí tiene uno de esos responsables, que justamente, bueno, han quitado el valor de que, por ejemplo, se pudiera generar otro tipo de política que no fuera por en el marco de la estructura partidaria. Claro. Él lo decía por entonces a cargo justamente de un medio masivo comercial. Sí, sí. Es decir, bueno, siempre es bueno a la distancia reconocer quiénes estuvieron. Exacto. ¿Verdad? En el 2001 se esperaba un Mesías por fuera de las estructuras políticas como solución. Y es ahí donde me parece que la cooptación del discurso funciona fenómeno. En este caso, la memoria selectiva. Sí. Y cómo con el tiempo, no es que se deforma, sino que justamente se va interpretando, hay un deslizamiento de la memoria que toma algunos elementos y de golpe los entrelaza con otros, ¿no? Claro, porque, a ver, Pablo, antes de pasar al siguiente punto, justamente lo que se produjo en buena parte de nosotros fue el rechazo a un Mesías. Exactamente. Bueno, las experiencias asamblearias, claro. Movimientos piqueteros, y una cantidad de espacios políticos y culturales, me parece que justamente muestran y marcan cómo esto no era así de ninguna manera. Claro. Justamente el que se vayan todos era lo contrario a lo que él estaba planteando. Pero fíjese, si usted avanza en lo que dice es, no, la solución la debe dar la estructura política. Sin embargo, un renglón anterior dice, no hay otros políticos que puedan mejorar. Mejorarlo, claro. Con lo cual estamos en un problema. Porque sí, claro. Si la estructura política es la única respuesta y no hay políticos que vayan a venir... Hay que elegir en lo que hay. Claro, o sea, jódase. Jódase, sí, totalmente. Bien, el kirchnerismo fue consecuencia del 2001. La gente pedía que alguien venga a poner orden, a solucionar las cosas. Ajá. Es decir, el eslogan que de alguna manera se tomó por parte de los movimientos sociales de aquel momento, el tomar las cosas en nuestras manos, tirado totalmente a la basura. Sí, ignorado por lo menos, ¿no? Absolutamente. La crisis no tiene entonces solución por fuera de la estructura política, me parece que es un poquito el consejo que nos deja Nelson Castro, pero insisto con esto, es bueno cada tanto aprovechar este tipo de ocasiones para recordar esta importancia de que si la memoria es selectiva y se desplaza, justamente se mitifica, me parece importante que no se vuelva un mito, sino volver a ponerle, a cargarlo de las experiencias y todas las voces que participaron en aquel momento. Sí. Pablo, tengo una pregunta aquí, ¿puede ser? Faltaba más. ¿Vos considerás a Nelson Castro un intelectual orgánico? Bueno, en términos, claro, podría pensarse en términos gramscianos, uno diría que sí, ¿no? Claro, en esos términos lo pregunto, sí. En términos gramscianos, sin ningún tipo de dudas, uno podría pensar que sí. Bien. Particularmente porque, bueno, es un periodista que no solo habla en nombre de, en título personal, sino que es vocero de grandes corporaciones mediáticas. Al día de hoy, fíjese, está prácticamente en los grupos más importantes. Y por supuesto en el grupo Prisa. Claro. Entonces, es bueno siempre señalar que son aquellos que, en tanto intelectuales orgánicos, justifican el régimen dominante. Me parece que siempre es bueno recalcarlo, porque, claro, pareciera que hablara de esta independencia, neutralidad periodística, ¿no? Bien, le propongo cambiar de rubro. Bueno. Pasamos del periodismo a un psicólogo social. Ajá. Asesor de Mauricio Macri. Y gerente de cultura y felicidad de la empresa Páez. Sí, el oyente, la oyenta ya sabe de quién se trata. El gerente en felicidad, Daniel Cerezo. ¿Y por qué lo traemos a colación con la idea de cooptación? Bueno, escuchemos primero con esta idea de esta idea liberal, si se quiere, de cómo se puede decidir ser feliz. Usted un día se despierta y dice, soy feliz. No. ¿Qué es la felicidad? Para mí, la felicidad es una decisión. Yo todos los días decido ser feliz. Entonces, todos los días que me levanto en mi vida, sea la situación en la que sea, trato de que la felicidad pase por una decisión, digamos, ¿no? Y no por una situación. Nunca pensé que iba a llegar a hacer los distintos talleres que doy, las conferencias que doy. Nunca, nunca. Siempre fue algo como intuitivo, ¿viste? Digamos. Y algo que fui aprendiendo y que me fue llevando. Pero nunca me imaginé que iba a dar algo de una experiencia que era muy loca de haber trabajado. Yo vengo de trabajar en cárcel. Vengo a trabajar en varias villas en Buenos Aires, vengo a trabajar con las madres del Paco, después trabajar en el sector más privado de las empresas, y decir, para, hay algo de los barrios que yo aprendí, de donde yo viví, que esos valores, que esas convicciones, que eso que yo transité, se puede llevar a las empresas, ¿no? Porque generalmente cuando yo entré en el sector privado me encontré con una, con un clima frívolo, ¿viste? Y con un montón de definiciones que yo decía, wow. Yo venía de disfrutar lo que hacía, el sector social se disfruta, mucha gente dice, yo quiero vivir una experiencia de haber trabajado en el sector social, che, y el mundo laboral, no quiero ir más a trabajar porque estoy repodrido. Wow, ¿no? ¿Cómo eso puede pasar? Entonces eso fue, mi experiencia fue la que me llevó a decir, no, para, en todas las organizaciones se puede hablar de felicidad, digamos, ¿no? Y cómo cada cosa que yo hago, cada cosa que yo decido me hace feliz. Bien, es interesante, le propongo al oyente, a la oyenta, después que escuche hacer eso, escuche cualquier discurso de Macri. Sí. Y va a haber la semejanza. Sí. Es decir, sí. Es increíble la influencia que tiene este muchacho en el presidente de la nación. Sí, claro. Sí, la, ¿cómo era la ley de la felicidad? El ministerio de felicidad, algo así, ¿no? Es extraordinario. Esta concepción liberal de no me importan los demás, si yo decido ser feliz, soy feliz. Claro. Es como si pudiéramos decir que mi felicidad empieza y termina en mí. Los demás, bueno, claro. Vamos viendo. Sí, pero los demás incluyen hasta su mascota, ¿no? No, por supuesto. Todos los demás no interesan. Así es, y muchísimo menos los árboles. Claro, que me viene con eso. Menos. Bien, me pareció interesante rescatar, entre otras cosas, este track, porque justamente plantea la importancia de retomar algo de los barrios. Valores, convicciones que se pueden llevar a las empresas. Escúchelo. ¿Qué es la felicidad? Para mí, la felicidad es una decisión. Yo todos los días decido ser feliz. Entonces, todos los días que me levanto en mi vida, sea la situación en la que sea, trato de que la felicidad pase por una decisión, digamos, ¿no? Y no por una situación. Nunca pensé que iba a llegar a hacer los distintos talleres que doy, las conferencias que doy. Nunca, nunca. Siempre fue algo como intuitivo, ¿viste? Digamos. Y algo que fui aprendiendo y que me fue llevando. Pero nunca me imaginé que iba a dar algo de una experiencia que era muy loca de haber trabajado. Yo vengo de trabajar en cárcel. Aires, vengo a trabajar en varias villas en Buenos Aires, vengo a trabajar con las madres del Paco, y después trabajar en el sector más privado, las empresas, y decir, para, hay algo de los barrios que yo aprendí, de donde yo viví, que esos valores, que esas convicciones, que eso que yo transité, se puede llevar a las empresas, ¿no? Porque generalmente cuando yo entré en el sector privado me encontré con una, con un clima frívolo, ¿viste? Y con un montón de definiciones que yo decía, wow. Yo venía de... ¿Está bien esto, Pablo? Me parece que era el otro track, ¿no? Ajá. Pero bueno, está, no importa, lo reponemos. ¿Lo reponemos? ¿Tenemos otro track? No tenemos otro track, acá ha habido un error. Ha habido un error. De todas maneras, lo que tú decías recién es este trasiego, esta capacidad. A mí, escuchando esto, que lo acabamos de escuchar, estamos escuchando por segunda vez, me vuelve a reafirmar la idea de que hasta esos son capaces de chorearnos. Sí, me parece que es valioso esto, esta idea de que algo de los barrios, los valores, las convicciones, sí, lo que uno dice, no es negociable. Claro. Se puede ser rentable, se puede llevar a las empresas. Claro, esa fue la sensación que me dejó. Además, lo escuché la primera vez, me dejó esa sensación, y la segunda vez que lo escuchamos, me dejó la misma sensación. Creo que ahora sí tenemos el track siguiente. Llevar al sector privado del trabajo algo que tiene que ver con el sentimiento, con el querer, con amar, con generar un vínculo. La balanza entre un empleado eficiente y un empleado feliz es difícil, digamos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero no van a cumplir horario, no pasa por tener un ping-pong y una sala de PlayStation como Google, no pasa por eso, pasa por, bueno, ¿qué es lo que hace la empresa, las instituciones para que la comunidad, para que sus empleados, que yo digo comunidad, esto, realmente se sientan que son escuchados, que son parte de una institución que no solamente los ve como un profesional, sino también los ve como una persona humana que tiene sentimientos, valores, que tiene un montón de cosas. Se cambia totalmente el clima, la situación, se cambia todo. Si vos amás lo que haces, no estás ni siquiera hace falta que trabajes, ¿no? Eso es súper interesante. A los encargados, a los directivos, les pregunto, che, las personas que a vos te reportan, o sea, tus referentes, si te tuviesen que votar como jefe, ¿te votarían? O sea, ¿qué diferencia hay entre el jefe y ser un líder, digamos? Hay mucha diferencia. Entonces, ¿vos qué preferís, ser un jefe o ser un líder? ¿No? Ese es el gran cambio. Entonces, muchas veces me encuentro con colegas que me dicen, yo soy gerente de marketing, yo soy gerente de recursos humanos. Digo, no. Vos no sos eso, vos estás como gerente de marketing. Vos estás como gerente de recursos humanos. Yo soy Daniel Cerezo. Soy músico, padre de Catalina Lautaro, soy psicólogo social, soy marido de Soledad. Eso soy. Estoy ocupando un cargo, pero eso no me hace. El cargo no me hace ser la persona quien soy. Yo soy. Bien, aquellos oyentes y oyentas que se le erizaron los pelos, es razonable. No me puse el antifriz hoy. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para tener un cacho de felicidad después de escuchar esto? Bueno, mire, en principio agradezca que la empresa, póngale, el oyente que laburó toda la semana, sí, pídale a su jefe que lo vuelva un poco más humano. Olvídese que usted es una mercancía, sí, que le pagan como tal, claro, como si fuera un sachet de leche, sí. Olvídese de eso y agradezca que va a estar un poquito más humanizado, lo van a tratar como una persona. Claro. Y claro, en la oficina que dice recursos humanos, ¿no? Le dicen un recurso humano feliz. Feliz, claro. Le van a poner el cartelito al lado. Mire, sí, creo que es muy interesante el oyente que leyó en 1984 de Orwell, creo que esta frase le va a llamar la atención. Si amas lo que haces, no hace falta que trabajes. Esta frase de Daniel Cerezo que recién escuchábamos es justamente eso. Amamos a Gran Hermano. Es decir, amamos el control, la explotación, etcétera. Sorprendente. El capitalismo ha logrado algo extraordinario. Y por último, me parece que es interesante esta idea de jefe o líder. ¿Usted qué quiere ser? Claro. Jefe o líder. Mire, ese es el gran cambio, dice Cerezo. Sí. Pero me parece que es interesante porque Macri pasó justamente de ser eso. De jefe de una empresa a líder. Claro. Es decir, me parece que Mauri se zarpó con el curso de liderazgo. Se lo resumo. Sí. En una frase. Y me parece que además todos nosotros lo deglutimos. Sí. No habría otra explicación para que este hombre sea presidente. Mejor dicho, hay muchas, pero me parece que justamente esta idea de cooptación de valores, convicciones, experiencias políticas del pasado y del presente, de alguna manera lo que están haciendo es cerrando nuestro horizonte político-comunicacional. Es decir, sí. No podemos pensar más allá de estos cierres de sentidos que están logrando una y otra vez. En la medida en que se abran estos horizontes, pueden ser pensadas otras cosas, ¿verdad? Por eso, con el pesimismo de la razón, o sea que usted citó a Gramsci, y el optimismo de la voluntad, si quiere escuchamos un poquito de ese tema que introdujo justamente, que utiliza el programa de Nelson Castro y que también ha sido evidentemente cooptado. Here Come the Sun, de los Beatles. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. A todos. A todos. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Y estamos en el último tramo, en los últimos minutos de este Piedra Libre. Así es. Nos quedan algunas cositas, nos han quedado cosas afuera. Exacto. Nuevamente, pero bueno, serán repuestas el próximo viernes. Sí, lo que tenemos es la información de que los asesinos de Berta Cáceres confiesan que cobraron $22,000 por el crimen. La justicia hondureña encarceló a 4 sospechosos del asesinato, entre los que hay un mayor del ejército hondureño y un ejecutivo de la empresa a la que se enfrentó la activista. en que Berta se enfrentó. Sí. Esta realmente, bueno, uno entendía que esto había sucedido desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Que habían querido acallar ya varias veces de distintas maneras a Berta, y esta no fue otra, una de las maneras. Y los sospechosos, como habíamos ya tenido la semana pasada, que se pensaba que estaba siendo parte uno de lo de que era la empresa, ¿no? De Deza, ahora han confesado, y han confesado que cobraron $22,000 y que otro de los sicarios que participó recibió una paga de 50.000 lempiras. ¿Mm? Uh-huh. También, o sea que bueno, eso es la justicia hondureña. Impuso el domingo prisión preventiva y auto de forma procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de Berta Cáceres. Bueno, por lo menos han sacado el eje de los compañeros de Berta Cáceres, donde lo habían puesto, claro, en un primer momento, ¿verdad? Uh-huh. Y por supuesto se ha vuelto a reunir otra misión internacional por este esclarecimiento, por el pedido de justicia de los familiares, donde hay un total de 20 personas entre defensores y defensoras de derechos humanos, abogados, investigadores sociales, periodistas, documentalistas, entre otros, conformando hoy una sede, un comité de familiares de detenidos desaparecidos, la misión internacional de la observación de los derechos humanos en Honduras. Bueno, si tenemos un minuto todavía, vamos a otro tema. Quería recomendar particularmente una nota de Silvina Melo, de Pelota de Trapo, justamente de la agencia Pelota de Trapo, que la mencionó hace un momento también Alejandro Cabrera Britos, ¿verdad? Silvina Melo el 4 de mayo publicó La dieta de Messi y los pibes baldíos. Y por lo menos para mí fue una novedad ya en el comienzo de la nota encontrarme con el adjetivo inmesionante. No sabía que existía como adjetivo reconocido por la Real Academia Española, es decir, propuesto básicamente por Pepsi, que lo creó para una publicidad en la cual participa Messi, esponsoreando porquerías, ¿no? Como son la gaseosa Pepsi Cola, las papitas, sí, o sea, todo, sal, grasa, azúcares. Azúcares, por toneladas, cosas que bien lo señala Silvana Melo en su nota, cosas que justamente Messi no come para poder ser Messi, con una dieta absolutamente, diametralmente opuesta a la que propone con Pepsi Cola. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Llegado. 405. Ya está todo el plantel todo ahí completo de ansiosos. Vivo y Desprolijo, donde ustedes. No hay mejor manera de empezar el fin de semana con Vivo y Desprolijo. No. Sacarse de todo lo que uno fue. Se larga, se siente vivo, desprolija, en fin, todo, hace lo que quiere. Así están, entonces. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, Mara. Nos encontramos el viernes acá en otro Piedra Libre. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word? Escuchando la colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.